Ya nadie tiene más que pagar nada. Cristo lo pagó todo. Luego de ser sepultado en una tumba, Dios Padre le resucitó de entre los muertos de forma milagrosa y sigue viviendo por los siglos y los siglos. Esa es la buena noticia, que Cristo murió por mis pecados y por los pecados de todo el mundo y resucitó victorioso sobre el pecado, sobre la tumba y sobre la muerte. Ahora, por creer en Cristo, que Él murió y resucitó, yo nazco de nuevo en mi fe en Dios. El apóstol Pedro presenta el Evangelio, y como leemos en el versículo 41, muchos de los que escucharon sus palabras aceptaron esas palabras, y como resultado del Evangelio expuesto, muchos fueron bautizados. Al final de ese versículo leemos, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Imagínese usted la cantidad de gente que estaba en el río Jordán. Piense en la gloria y alabanza que acompañó el tiempo que compartieron juntos. Piense en el gozo de las nuevas vidas, vidas de gente de distintas culturas. Algunos de ellos ni hablaban el lenguaje de los que estaban enseñando ahí, pero tenían una cosa en común, a Cristo Jesús. Ellos creyeron, recibieron el mensaje y fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Hoy en día tenemos cerca de 3,000 cristianos en y alrededor de la ciudad de Jerusalén. Solo para que se dé una idea. ¿Y qué fue lo que hicieron estos hombres? Adoraron. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, lea lo que dice el versículo 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Si me permite parafrasear estas palabras, la alabanza no es a medias. No se trata de estar en un lugar donde los demás están cantando mientras yo estoy cruzado de brazos, moviendo mis labios tratando de aparentar que estoy cantando. No, nada de eso. La adoración es ofrecer, es dedicar la vida de uno mismo. Cuando me preparo para un mensaje como el que estoy compartiendo con ustedes, yo soy un adorador. Lo preparo con devoción, preparo las palabras, le doy forma a esas palabras de tal manera que tengan sentido. Lo hago de la mejor manera posible, siendo lo más fiel al texto que sea posible. Lo hago con oración, con investigación, con tiempo, y no para llamar la atención hacia mi persona, sino a Dios nuestro Señor. Él es el único digno de merecer toda nuestra atención. Ahora, Dios merece todo mi esfuerzo. Cuando yo presento este mensaje, para mí es un acto de adoración. Usted, al estar escuchándolo, se involucra conmigo en ese acto de adoración también. Nos ofrecemos juntos a Él. Yo al predicarlo, usted al escucharlo y al aprender esas cosas y al pensar en lo maravilloso que es Dios, juntos participamos de ese momento de adoración. No a medias, sino completamente. Eso fue lo que hicieron en aquel tiempo del primer siglo. De la misma manera funciona con la enseñanza. Mientras analizamos un pasaje de las Escrituras, si no lo hacemos conscientemente, lo hacemos mentalmente, con su dedo puesto en las Escrituras, y lo deja ahí porque a usted le importa lo que dice la palabra de Dios en ese momento. Eso también es un acto de adoración. Usted está enfocado en Él, escucha su palabra y reemplaza la falsa información, o quizás información tradicional mal infundida, con una información correcta. Entonces la enseñanza de la palabra de Dios se convierte en su alimento espiritual. Dice el pasaje, se dedicaron a las enseñanzas y a la comunión mutua. Tenían relaciones significativas. Se reunían no solo para tomar el café o el té, o para comerse unos tamalitos o unas enchiladas, no. Aunque no hay nada de malo con ello. Pero ellos lo hacían porque tenían cosas en común y compartían el uno con el otro. Eso fue un acto de adoración. ¿Y sabe qué? La adoración añade a las relaciones una dimensión que va mucho más allá de la amistad, trasciende la amistad. Es por eso que cuando está usted con otros creyentes, usted tiene cosas en común con ellos, cosas similares, las cuales disfrutan juntos. Y cuando acaba su reunión, usted dice, ¡ay, cómo me gustaría haberme quedado más tiempo! Fue bueno este día. ¿Sabe por qué? Porque usted pudo sentir esa presencia del Señor en su compañerismo. No es que no haya estado presente anteriormente, pero ahora usted lo percibió porque estaba enfocado. Recuerde que al finalizar sus comidas, ellos guardaban un pedazo de pan y un poco de vino y juntos recordaban el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué cree que damos gracias por nuestros alimentos diarios? ¿Porque es un acto de sagrado? ¿Es ese pensamiento que tienen algunos de ustedes? Así es, podemos adorar a Dios cuando comemos, siempre y cuando reconozcamos de dónde provienen esos alimentos, quién es el que nos los da, Cuando estamos conscientes de ellos, cuando oramos, cuando damos gracia por ellos, estamos haciendo un acto de adoración también. Por cierto, se me ocurre que hagamos algo. Usted acostumbra a orar al principio, antes de comer los alimentos, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo hace al revés? ¿Por qué no come primero y después da gracias a Dios por los alimentos que acaba de comer? O quizá a la mitad de la comida, usted le dice a los demás, hagamos una pausa y vamos a darle gracias a Dios por esta deliciosa sopa. Hasta se podría poner a cantar un himno ahí que todos le sigan. Bueno, esto si está en casa, no lo hago en un restaurante porque me lo corren de ahí. Pero imagínese en su casa, esto sería una buena práctica. Hacer algo distinto, no caer en la rutina de lo de siempre, de orar y no saber a veces qué decimos, ¿verdad? No, un acto de adoración involucra que estemos conscientemente reconociendo que Dios es el que provee esos alimentos para nosotros y agradecerle a Él. En la iglesia donde yo me congregaba en México, se acostumbraba a terminar cada culto cantando la doxología. Un día se me ocurre hacerle una sugerencia al director de ceremonias. Antes de comenzar el culto, le dije, ¿por qué no lo cantamos ahora al principio? Usted hubiera pensado que estaba cancelando el rapto. Fue increíble la respuesta de la congregación. Una persona se me acercó y me dijo, no sabía que pudiera funcionar al principio también. ¿Funcionar? Pero si esto es solamente la doxología. Algo de variedad durante el tiempo de adoración es bueno. No siempre ser predecibles en todo lo que hacemos. También algo de variedad en el tiempo de la comida podría enriquecer su adoración. Limpiará las escamas de sus ojos y verdaderamente se dará cuenta que es refrescante. Así será creativo en el tiempo de adoración también. Sigamos leyendo el versículo 42. Ellos participaban del partimiento del pan y de la oración. Puedo imaginarme que este era un momento importante. No estaba lleno de cosas que se decían sin razón, o clichés nomás para quedar bien con los demás, o de vanas repeticiones. No, ellos estaban bien conectados. Ellos estaban conscientemente, cuando hablaban con Dios, diciéndole las palabras que sentían en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque sus amigos estaban siendo perseguidos a muerte, ¿sí? Aún sus propios familiares estaban siendo perseguidos por causa del Evangelio. Ellos recordaron a sus familiares en esa oración y por eso le pedían al Señor que el Señor consolara sus corazones. Se acordaban de la gente en sus oraciones, de aquellos que habían sido mandados a prisión por su fe. Oraban por ellos también. Todo esto era un acto de adoración. Si nosotros estuviéramos conscientes que cualquier cosa que hagamos en el nombre del Señor y para el Señor, esto es un acto de oración, nuestras vidas cambiarían. Nuestras vidas de oración serían significativas y ciertamente estaríamos mucho más conscientes de la presencia del Señor en medio de nosotros. Mire por favor el resultado de todo esto, versículo 43. Sobrevino temor a toda persona. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que allí sucedió no se podía explicar con palabras. Por eso le sobrevino una sensación de temor. Ni ellos mismos podían explicarse lo que estaba sucediendo. Permíteme dar un consejo a usted que viene con toda la intención de adorar a una iglesia. Proponga de antemano que ha venido a adorar, a nada más. No permita que nada lo distraiga, ni los errores que se cometen por quienes dirigen el programa, ni los errores que cometen en el boletín cuando usted ve que la letra de las canciones en el proyector de la pantalla está mal. Ni siquiera que los sugieres hagan tanto ruido al acomodar a la gente que llega tarde. No, céntrese en Dios, piense en Él. Él está delante de usted y usted está sentado frente a su Señor. Si le ayuda a pensar en esto, imagínese que usted se encuentra en un gran teatro. Usted está en el estrado, está ahí donde generalmente se siente el coro. Enfrente de usted están los músicos y ahí mismo está el pastor. Pero en los asientos, en las butacas, está solamente una persona, y ese es nuestro Dios. Todo lo que usted haga, diga o cante, dirigido por los músicos y lo que escucha del pastor, todo se hace para que la audiencia de uno pueda recibir toda esa adoración. Así es como debemos pensar. No que los cantantes están para agradar al oído de usted, o el pastor que le entretenga a usted por media hora, una hora, sino para saber que todos en conjunto lo hacemos para adorar al único y sabio Dios. Además, la adoración es mutua, es recíproca. Nosotros la damos, pero al mismo tiempo también recibimos, y lo hacemos juntos, y usted tiene toda la razón en esperar que cada culto sea un culto de adoración. Su alma necesita ser nutrida, su corazón necesita ser levantado, y eso lo hará el Señor a través de su Espíritu Santo. Como resultado de esto nos sobrevendrá un temor reverente hacia Dios. Es por eso que cuando un servicio de adoración verdadero termina, nadie se quiere levantar de ese lugar. ¿Por qué? Porque algo especial ha sucedido. Hay algo sobrenatural en el lugar, algo asombroso. Es un sentido de sobrecogimiento. El temor reverente está en medio de todos, porque la presencia del Señor se ha hecho sentir en el corazón que está allí. A estos primeros creyentes les sobrevino un gran sentido de temor. Observe lo que pasó después. Dice el versículo 43 que hubo prodigios y señales. ¿Sí? Los apóstoles realizaron milagros. Nadie los podía explicar. Es decir, sucedieron milagros en medio de ellos. Versículo 44. Y todos los que habían creído. O sea, no había rangos ni estatus económicos ahí. Todos, conjuntamente todos, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Día tras día, versículo 46, continuaban unánimes. Dese cuenta de la armonía. En el templo, o sea, ahí se reunieron y allí adoraron juntos. Y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Me fascina esto. No era un lugar oscuro y lúgubre, no, era un lugar especial. Algunas cosas sí eran serias, pero algunas otras eran hasta divertidas. Acuérdense que Dios es un Dios de gozo y de alegría. Él es nuestro gozo. ¿Por qué será que la alegría solo se da en los bares locales? ¿Por qué a veces se piensa que son los únicos lugares donde la gente se puede alegrar? ¿En dónde se ha quedado la iglesia? La alegría es una bella expresión de adoración y esa es contagiosa. Sigue diciendo el versículo, comían juntos, ¿con qué? Con alegría y sencillez de corazón. ¿Dónde está la seriedad aquí? ¿Dónde está lo triste? Había gozo, había alegría. Puede ser que esté enfatizando algo que probablemente sea obvio para usted, pero a veces leemos esto tan rápido que nos saltamos lo más importante. Bien, como sabía que íbamos a estar hablando de este tema el día de hoy, hice algunas anotaciones acerca de esto. En el tiempo de alabanza nosotros cantamos al Rey adorad. ¿Se da cuenta de lo que acaba de decir? ¿Se conectó usted con esas palabras de ese canto? ¿Acaso se le ocurrió que el título de este canto es un mandato? Dice, al rey adorad. De hecho, el vocativo lo hace un mandato imperativo, al rey adorad. ¿Acaso hizo eso cuando cantó? ¿Qué más sigue del canto? Vestido de gloria, de rodillas ante él nos postramos y rendimos nuestra adoración a él, que es digno. Al hacer esto, con gratitud cantamos de su grande amor, proclamamos su poder. ¿El poder de quién? El poder del gran rey. Cantamos de su gracia. ¿La gracia de quién? La gracia del gran rey. Vestido de luz y majestad. ¿No le parece hermosa esta letra? Dice, su carro de fuego en las nubes mirad, refulgen sus huellas en la tempestad. ¿Acaso esto es todo lo que podemos decir de nuestro Dios? No, hay mucho más que eso. ¿Quién puede tu providencia contar? Pues me das el aire para respirar, en valles y en montes alumbra tu luz y con gran dulzura me cuida Jesús. El escritor fue un maestro en letras, nos da palabra de adoración y si no somos cuidadosos las cantaríamos solo porque hemos oído en el transcurso de nuestra vida este canto. No, estos son cantos de adoración, podría ser un canto escrito hace semanas atrás o un himno escrito hace cientos de años. Lo importante es que sea una declaración de alabanza, con ritmo, con música, y su melodía debiera de entonarse en nuestros corazones para cantar de su gracia. Hoy en día es tan raro experimentar una adoración significativa. Tenemos que tomar ventaja de cualquier oportunidad que tengamos de llegar ante nuestro Señor y de reconocer delante de Él no solamente su presencia, sino también su autoridad sobre nosotros. Su voluntad no es algo casual, la cual podamos sacudir de nuestros hombros sin ni siquiera pensarlo. Su voluntad es el plan maestro para nuestras vidas. Y eso aplica también en aquellas situaciones por las cuales está pasando usted en este momento. Aquellas pruebas tan duras por las cuales usted está pasando también son parte de su plan divino. Su palabra no es solo papel y tinta, sino una guía para la vida que nos conducen a la verdad. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para animarnos, para guardarla en nuestros corazones. Escuche pues lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 11, versículo 33, a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 11, 33, vea usted lo que dice.